Con esta música tan épica hablamos del mundo del cómic, lo hacemos con los amigos de Estreveo, son las 6:47. Jesús Bravo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy has podido estar con nosotros y con Ángel García Nieto. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Mira, hacía mucho que no hablábamos y ahora dos seguidas, sí. Oye, cuéntame, ¿hoy de qué hablamos con esta música tan épica que me habéis traído? Pues hoy vamos a hablar de un tema que está teniendo pues cierta moda últimamente, que son los rebots, que es lo que es los reinicios de las colecciones de cómics, empezar todo de cero. También se está dando mucho en el mundo cinematográfico, así que de eso vamos a tratar hoy. El reinicio, empezar desde el principio la serie, la historia. Exactamente, es un aspecto comercial que lo que se trata efectivamente, lo más que nada, es de atraer nuevos lectores. Y bueno, se da principalmente en las editoriales de cómics grandes tipo Marvel o DC, que cada cierto tiempo, como tienen historias que van continuando unas colecciones con otras, resulta un poco lioso a lo mejor para meterse a un lector neófito en tal o cual colección. Pues lo que hacen es una inflexión, cortan en un momento dado y empiezan otra vez desde el principio, contando los orígenes de los personajes y empezando toda la historia así. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se hace? ¿Sacas un número nuevo? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, generalmente lo que se hace, por así decirlo, es, además tenemos ejemplos de los dos cómics que vamos a reseñar hoy, que uno supone un fin de ciclo. Por ejemplo, en Crisis en Tierras Infinitas, lo que este cómic lo que hacía era cerrar todas las colecciones anteriores mediante un argumento de proporciones épicas que unía a todos los superhéroes en causa a un mal común, que en este caso era acabar con las diferentes tierras paralelas que había para que solo quedara una. Y luego, pues lo siguiente, por así decirlo, es empezar de cero. En este caso, pues nos iríamos a Marvel con The Ultimate, en el que presentan un mundo más moderno, más coetáneo con los lectores actuales, con personajes más atractivos en vista de origen. Hacen pequeños arreglos de orígenes que generalmente suelen ser muy, muy ingenuos en principio, pues le dan un mayor trasfondo. Vamos, se trata de atraer a nuevos lectores, cortar ciclos e iniciar ciclos nuevos. Uh-huh. Ángel, esto es muy de superhéroes entonces, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de reboots, sobre todo reboots que me parecen así un poco bastante gratuitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, presentar a los personajes quizá de una manera más moderna, pues no me parece mal, ¿no? Es decir, contar las mismas historias de distintas maneras, pero el tema es que, bueno, hay, para mi entender, hay verdaderas aberraciones en este tipo de cosas, porque, bueno, lo que hablaba Jesús de Crisis en Tierras Infinitas, donde bueno, se hace un ajuste editorial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se cierran, es decir, matan personajes y ocurren ciertas cosas porque, bueno, editorialmente no funcionan, o en fin, existen una serie de cosas que me parecen lógicas, pero volver a recontar cosas de distinta manera, pues yo en ese sentido no estoy muy de acuerdo, y aquí vengo a rebatirle a Jesús en ese aspecto eso. A ti, Jesús, sí te gusta entonces, ¿no? Esta recopilación, esta manera de reiniciar. Son personajes anquilosados en una época ya pasada y son historias también muy antiguas, orígenes muy ingenuos, que te decía que fueron hechos la mayoría en los años 40, entonces pues obviamente la editorial lo que quiere es coger nuevos lectores, y los nuevos lectores obviamente con historias antiguas no se enganchan con la misma historia, porque en realidad es la misma en la historia, pero contada de una forma más moderna, diferente, más por así decirlo, efectos especiales, y eso pues un modo de atraer nuevos lectores está bien, que vamos bastante poco, no vemos como para que el clima no podamos atraer más. Yeah, pero a ti te gusta, Ángel, lo clásico. Claro, no, sí, es que el problema, más que lo clásico, es que los reboots son casi continuados. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en DC hay otro reboot, otro origen, y bueno, pues es que había habido hace nada el Flashpoint, que era un punto en el que, bueno, Flash había viajado al pasado y se había, bueno, esto quizá lo conté cuando lo de Flash, ¿no? Y había cambiado todo el futuro. Es decir, habían hecho una versión paralela, por decirlo de alguna manera, a los clásicos. Bueno, pues si ya me has tocado una vez, no me lo toques otra vez, porque es que lo han vuelto a hacer otra vez. Es decir, han rediseñado otra vez los trajes de los personajes por el simple capricho de intentar relanzar otra vez ventas. Comercialmente lo puedo llegar a entender, pero quizás es demasiado continuado y que quizá no aporte realmente nada. Yo, por lo menos yo es lo que pienso en ese sentido. Me pasa lo mismo con los Ultimate. Yo lo entiendo como una, que son los Vengadores, tal cual los conocemos en el cine, realmente son una versión, es la versión alternativa a los personajes clásicos. Y es que para el gran público se ha estandarizado como lo real, cuando es realmente pues una versión alternativa. Entonces, bueno, que metan ciertas modernidades para darle un refresco a los personajes lo puedo llegar a entender, pero que se conviertan en como tales, pues tampoco estoy muy de acuerdo en eso. Estáis hablando de Crisis en Tierras Infinitas, de Ultimate. Vamos con esos títulos que entendéis vosotros que son fundamentales para poder entender estos conceptos de los que estáis hablando hoy, ¿no? A ver, ¿con cuál empezamos? Con Crisis, por eso, porque Crisis en Tierras Infinitas efectivamente cierra el ciclo clásico de DC. En 1985 se editó en una colección limitada de 12 números, guionizada por Mark Wolfman y con dibujos de Josh Pérez, y lo que planteaba era eso, era una especie de, así muy épico todo, muy cósmico, de tormenta, de antimateria, que lo que va haciendo es va eliminando diferentes tierras, porque en DC está dividido argumentalmente en varias tierras paralelas, ¿no? Un poco a lo mejor complejo, a lo mejor de ponerse a explicar ahora. En una tierra a lo mejor Superman está casado con Lois Lane, en otra pues resulta que son los villanos los que son los buenos y los buenos son los villanos, es decir, es una serie de historias que en realidad es muy complejo meterse en eso, y entonces con esa crisis lo que hicieron fue cerrar todo ese ciclo de historias, amalgama de conceptos muy, muy complejos para la gente que no está muy metida, y lo que hicieron fue reorganizarlo todo mediante este argumento cósmico de destrucción universal, para crear al fin y al cabo una única tierra con los mismos personajes, que además empezaban de cero para que empezara la gente a meterse de nuevo. De hecho, gracias a Crisis en Tierras Infinitas, pues tenemos a lo mejor el origen de Superman de John Byrne en Man of Steel, o el origen de Batman en Año 1 de Frank Miller. Es decir, a partir de ahí surgieron una serie de historias más modernas de concepción y más adulta de planteamiento también. ¿A ti, Ángel, no te convence? Bueno, Crisis en Tierra Infinita yo lo respeto infinitamente porque es una maravilla visual y técnica y de guión, de todo. O sea, es más, yo no lo veo como un reboot. Es decir, realmente para mí es como un corte, ¿no? Pegar un corte, hay una serie de problemas, por decirlo de alguna manera, que editorialmente no funcionan o no entiende la gente, que yo no entiendo. Es decir, infinitas tierras es infinitos personajes, ¿no? Entonces es una cosa, una locura, ¿no?, para entenderlo. Entonces, barrer todo eso para hacer una cosa más lógica tiene sentido. Lo que no tiene sentido quizás es lo que se hace posteriormente, ¿no?, en el que cambia el personaje realmente. O sea, aquí hay los personajes evolucionan por un motivo, es decir, nos han metido un motivo en el que realmente hay un cambio por eso, ¿no?, porque ha ocurrido una catástrofe cósmica y a partir de ahí cambian el personaje. Entonces, para mí eso sí tiene concepción dentro de los TVO. Lo que no tiene es que de repente ocurra una cosa y desaparezca el pasado de estos, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Este cómic se puede encontrar, está publicado por ECC, ¿no? Este está publicado por ECC en un tomo recopilatorio de unas 350 páginas y vamos, lo reeditan y sacan segundas y terceras ediciones continuamente. Además es baratillo para lo que es el cómic y el título de eso sí, suele costar unos 32 euros. 350 páginas ya son páginas, ¿eh? Sí, vamos, es para hacer brazos un poco mientras lo vas cogiendo. Sí, sí, eso no es para leerlo acostado en la cama, ¿eh? Te quedas medio dormido, te caes en la cabeza, te despiertas. Te despiertas rápido, rápido. El otro título del que estabais hablando era The Ultimate, ¿no? The Ultimate, sí, este también fue, pues eso, en el año 2000, un nuevo reinicio. Bueno, no un nuevo reinicio, porque esto en realidad en Marvel respetaron el universo clásico y se sacaron un nuevo universo que se llama Ultimate, en el que pues son historias más para adultos, no para tan infantil o juvenil, sino con un peso ya más específico, los personajes más introspectivos. Por ejemplo, pues Thor aquí es un loco ecologista que se cree el dios del trueno, luego resulta que lo es, ¿no? Pero te presentan primero como un tío chiflado, ¿sabes? Te ponen también a Hulk como Bruce Banner, un genio inseguro, muy retraído sexualmente, que cuando se desata, pues es un auténtico psicópata y un acosador sexual incluso. Te ponen también historias, a lo mejor, pues, de Ant-Man, que, por ejemplo, maltrata a su mujer, a la avispa. Es decir, te hacen historias un poco más adultas en ese sentido, adultas en el sentido de presentar los personajes más en el límite, que es lo que se expresa. Lo que se indica como adulto en el mercado americano, tenerlos al límite. Ángel, ¿a ti te gusta este trabajo? Bueno, a mí los Ultimate gráficamente me gustan. Lo que no me gusta es, bueno, pues como experimento no me parece mal. Es decir, es una manera de contar lo mismo de otra manera. Bueno, quizás se debió quedar ahí, ¿no? Pero curiosamente, bueno, pues ha habido una legión de seguidores adultos, evidentemente, porque eso no es vendible a... O sea, si lo que pretendemos es que haya nuevos lectores, los nuevos lectores son niños adolescentes. Eso no está enfocado a ese sector, evidentemente, ¿no? Es un sector totalmente adulto, pero que muy limitado, ¿no? Porque el género de superhéroes no lo lee todo el mundo. O sea, a lo mejor una concepción de algo real, de histórico, pues lo puede leer cualquier persona, pero el tema superheroico hay que reconocerlo. Somos muchos lectores, pero no es la gran mayoría, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo veo como tal, como un experimento que no debió pasar de ahí. De experimento. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde se publica? ¿Cuánto...? Pues Ultimate, vamos, lo que es la serie en sí, está recompilada en España en dos tomos, que son además dos colecciones que tratan como si fueran, además está tratado como si fueran temporadas de una serie de televisión. Es decir, cada tomo tiene 13 episodios, 13 capítulos que empieza y termina ahí. Y luego el siguiente pues empieza una nueva historia y termina después de otros 13 episodios y está planteado con los típicos continuará, con las típicas como si fuera además una serie de televisión, que hacen así mucho mucho énfasis en el diseño, así van, lo veían también gráficamente, pues al fin y al cabo de Ultimate en la que está basada las últimas versiones cinematográficas de Marvel, claro. ¿Y entonces el tiene precio? Ese punto muy real, muy de mucho peso con la realidad. ¿Y el precio aproximadamente son dos tomos? Pues estos dos tomos, también unos 350 o 400 páginas, 35 euros cada uno. Dos buenos tomos. También Crisis. Es fácil de encontrar porque lo reeditan continuamente debido al éxito de la serie. Crisis. Es de Panini Comics. De Panini, esta colección. De Panini, y antes lo publicó también, que lo tenía antes, bueno, Planeta, vamos, ha sido reeditado varias veces. No tenemos más tiempo. Jesús Bravo, Ángel, muchas gracias. Buenas tardes. A vosotros.